decir desde lejos me ha traído. Yo sé que sí, ahora testifico, lo he creído. Y al caminar sé que Él es quien siempre me ha guardado. Al venir la adversidad, en el llorar oscuridad, cada lágrima tomó. Yo sé que escuchará mi oración. Espero en su respuesta. Él nunca me deja, cerca está y escuchará. Oí decir, la oración del justo puede mucho. Yo sé que sí, y ahora testifico, lo he creído. Que escucha mi oración.